떠올랐어요. Entramos en zona cero, la tertulia que siempre esperáis en esta madrugada de domingo a lunes con nuestros caballeros. Aquí estamos las 4C, dispuestos a analizar los misterios más relevantes. Aquí está Bruno Carduñosa, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estás, querido Bruno? Estupendamente. Bueno, has vivido una semana muy intensa con la pirámide de Keops, con todas las cosas, ¿no? Sí, sí. Y luego tratando de buscar una explicación a lo de Jaguar. A lo de Jaguar, a esta misteriosa segunda puerta que en mi opinión, sincera, se han, bueno, sacado de la manga de este ilustre egiptólogo, y bueno, tratando de buscar una explicación a por qué se vendió de cara al público una expectativa que no se la creó nadie, que nos la crearon desde las propias, desde los propios altares científicos implicados en este asunto, y en la que, bueno, personalmente pique de forma absoluta, y bueno, creo que haría falta un poco recomponer lo que es el todo el proceso que ha llevado a este asunto y todo lo que llega ahora. Creo que lo que no esperaban ni Jaguar, ni National Geographic, ni nadie, es esa sensación de fracaso, de fiasco, de fraude mediático en algunas ocasiones que ha traído este suceso. Ellos creían que iba a repercutir para bien del turismo y de la imagen enigmática de Egipto, y creo que el resultado es justamente al contrario. Sí, la ilusión de Bruno se tornó en decepción después de lo que ocurrió en esa pirámide. Él pensaba, ¿verdad, Carlos? Él pensaba que se iba a encontrar algo grande. Tú eras más reservado, ¿eh? No lo sé, ¿no? Buenas noches, Carlos. Dijimos que fuera, buenas noches, que fuéramos más reservados. Es verdad que yo no quería que fuera la cámara. O sea, me parece que si hubiera sido la cámara lo hubieran planteado a lo mejor de otra manera. Lo que sí que, la verdad, es que tiene razón Bruno, que dado cómo manipularon y manejaron la noticia, daba la sensación claro, que obviamente sabían o habían detectado, pues por algún sistema de rastreo, de la capacidad de localizar huecos, que había algo grande ahí detrás. Hombre, pues hay que haber la posibilidad también de que de verdad no esperan a que hubiera un segundo tapón. Pero la verdad es que la rapidez con la que National Geographic incorporó a su página web los gráficos de cómo podían ser 2, 3, 4 tapones. No dicen 3, no dicen por qué 3, pero uno podía ser. Sí, yo creo que dicen 3 porque todavía nos siguen contando que lo que hay detrás es una cámara secreta. ¿Sí? Salvo que de verdad lo sepan, claro. Sí, sí, la posibilidad de que, bueno, de que saben que hay una cámara porque lo hubieran calculado. Son 3 puertas las que anteceden a la cámara del rey en la Gran Pirámide, y el mensaje que nos transmiten diciéndonos que hay 3 puertas es que efectivamente hay una cámara. Yo creo que ya es imperdonable. Eso, pero pensaba que pues por lo menos una figurilla, algo encontraría, ¿verdad? Que buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues es verdad, por lo menos una figurilla, algo, y que no fuera una cámara vacía. Actuaban de una manera que todos pensaban, ¿verdad? Que había llegado el momento. Claro, pero es que lo de Jaguar es una doble figura de pata que me parece imperdonable en una persona de prestigio, como sé. Primero porque lanzó a bombo y platillo que allí podría estar ni más ni menos que la tumba de Keops, lo cual ya era mucho suponer por las dimensiones de esta cámara. Recordemos que Jaguar es el responsable de los asuntos arqueológicos de Egipto. Es el director de la Universidad de Egipto. Fíjate que es el director del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto, además de otras cosas. Con categoría a su cargo, con categoría de secretario de Estado. Sí. Que es uno de los altos jerifaltes del gobierno egipcio. Y él tenía en la recámara una especie de as en la manga, que si esto salía mal, se iba a abrir pues una tumba intacta y encontrar pues la momia con todo el ajuar funerario que conlleva una momia de 4.500 años. Sí, que nos ofrecieron noticia del funcionario. Sí, efectivamente. Entonces era como esa doble noticia, y también en eso se equivocó, porque cuando se abre esa tumba intacta, pues encuentra unos huesos y por supuesto carente de cualquier ajuar y símbolo egipcio que denotara su cargo y su rango. Por lo tanto, yo digo que son dos metiduras de pata, sobre todo en esta persona de categoría que se supone que cuando mueve pieza en esta gran partida de ajedrez, que es la arqueología egipcia, tendría que tener algún tipo de indicio un poco más seguro, salvo que esté jugando con todos nosotros o salvo que realmente su ignorancia sea más supina de la que pensamos. ¿Y qué te parece lo de National Geographic? Lo de la retransmisión. Bueno, ellos hacen su juego, la National Geographic Channel, que por supuesto pues va a obtener y está obteniendo buenos dividendos, pues sabes que hay una especie de confabulación también con el gobierno egipcio, porque ahí Jaguar participaba económicamente de estos beneficios, y que ahora me imagino que Bruno pues explayará un poco más. Lo de la National Geographic es lógico, incluso si no hubiera sido ella, bueno, pues cualquier otra cadena de televisión se hubiera dado de tortas para estar allí presente. Yo creo que lo de menos para ellos es que se encontrara o no se encontrara algo. La expectación que se generó alrededor de este evento era de por sí bastante estimulante para todos, como para que la audiencia empezara a subir pues bastantes enteros, como así fue el caso, ¿no? ¿Qué ocurre? Que además es como una especie de culebrón donde la segunda parte ha quedado pospuesta para un año que viene, para el año que viene. Pero durante este año, y al tanto, porque aquí daremos algunas de las claves, se está empezando ya a barajar otro tipo de indicios que te van a marear un poco la perdiz. ¿Qué indicios es? Bueno, pues esas marcas de cantero que hay algunos... apresuradamente han dicho que son jeroglíficos y que no lo son, los que se encuentran en esa supuesta segunda puerta, que yo creo que tampoco es una puerta, o esa huella dactilar que ha aparecido del último esclavo, que se ve que viene un pojoncillo y dejó ahí también su huella para la posteridad, a saber si va a ser una huella dactilar. ¿Quién sabe si eso justificaría lo del ablandamiento de piedra? Porque es lo único que a mí me explicaría que hubiera una huella dactilar. Pero es lo que te iba a decir, que eso es lo que va a generar este tipo de huellas tangibles, que son estas marcas de cantero, diría yo, ¿no? Esa especie de marcas de cintel, que no tanto jeroglíficos, y por supuesto esa supuesta huella dactilar, va a generar las teorías que alrededor de la construcción de la pirámide de Egipto sí pues son barajadas. Y una de ellas es, como no, la de las piedras ablandadas, esas supuestas piedras que con un método secreto se utilizó para que la arena tuviera pues la dureza necesaria y la flexibilidad y casi la levitación necesaria también para ser colocadas en cada lugar y, por supuesto, cargarse toda la teoría clásica de los arqueólogos diciendo que se hizo por rampas. Quiero esto decir que durante un año nos van a estar un poco mareando con los pequeños hallazgos que se han encontrado, porque, hombre, hay que rentabilizar, por supuesto, esta transmisión de la National Geographic, y dentro de un año, otra vez, nuestro increíble Jaguas pues va a hablar un poco de lo que se va a encontrar detrás de esta segunda puerta. Así que en la aventura decir que detrás de esa puerta de Gantenbrink famosa tenemos que hablar largo y tendido, yo creo que por desgracia, de la puerta de Jaguar. Sí. Y después de la tercera, que me parece que es la puerta de Lenner, que ya la bautizamos, ¿no? También la hemos bautizado. Lo cierto, Carlos, es que parece que ante estos asuntos egipcios, pues a veces es como que la ortodoxia cede un poquito de sedal, ¿verdad?, ante la heterodoxia. Como vamos a cebarles un poquito, vamos a dejarles que sueñen. No, pero sí está bien, la verdad es que eso forma parte del juego. Pero eso sí que les interesa. Hablábamos hace poco que con la competencia que hay ahora mismo con los otros centros arqueológicos en crecimiento o en progresión emergente, digamos ahora, como es el caso del Yucatán y de Perú, pues la verdad es que conviene de vez en cuando sacar algo así. Vamos a poner al revés, es como si imaginemos que fuera Perú el centro de las visitas turísticas más importantes del mundo en torno a la arqueología y de repente alguien tuviera la necesidad de descubrir otro Machu Picchu. Pues es algo así, es decir, hay que descubrir algo, porque si no hay que descubrir nada, si no se descubre nada y no mantienes la llama bien encendida, pues después de encontrar un día que de repente Egipto, bueno, pues baje con interés. Eso supone muchos miles de millones de dólares para el gobierno egipcio a lo largo de los años. Por cierto, hablábamos el otro día de la riqueza de Egipto y... Ahí nos quedamos con la duda de cuál era la primera. Pues enseguida, raudos y veloces, nuestros oyentes empezaron a enviar algún correo que otro y al parecer la primera fuente de ingresos es el canal de Suez. Anda. El trasiego por el canal de Suez. Pues desconozco si esto es así, pero vamos, parece que sí. Parece bueno, tiene su lógica. Pues parece que es la primera fuente de ingresos, o sea, que debe haber mucho barco por allí. Bueno, pues a ver si buscamos una cámara secreta bajo el canal. Mejor eso que no dar la vuelta por el cabo de las tormentas. Sí. Entonces, Bruno, ¿qué resumen podemos hacer de lo que se ha vivido esta semana en torno a la pirámide de Keops? Bueno, el resumen yo creo que es bastante fatalista y creo, como decíamos, que esa expectación que se creó no la crearon los medios de comunicación, sino que se creó por parte directamente de los implicados en este asunto. Y hay una situación en la que ha provocado que ese programa de televisión en directo tuviera la repercusión que ha tenido, que en otros países se hace complejo de pensar qué pueda suceder, ¿no? Zahi Jaguas, como responsable de la arqueología en Egipto, con un cargo equivalente al de un subsecretario de Estado, es quien cede los derechos de explotación, para que nos entendamos, de la apertura de la puerta de Gantenbrink a una institución como es National Geographic, para que posteriormente la explote en diferentes televisiones. Pero claro, cuando resulta que uno de los responsables de National Geographic, como nombrado como explorador residente en Egipto, que es Zahi Jaguas, prácticamente el máximo responsable de National Geographic en Egipto, tenemos aquí un dato que es impensable en otro país. Y es que Zahi Jaguas vendió los derechos a Zahi Jaguas para que Zahi Jaguas ganara dinero con el tema de la apertura de esa puerta. Eso por un... Ya es un detalle, es como si aquí la ministra de Cultura fuera la directora de las excavaciones de Atapuerca, ¿no? O sea, sería una incompatibilidad de cargos que es la que lo que ha llevado en parte a esta situación. Por otro lado, la sensación de decepción, sobre todo reflejado en la prensa, a mí me ha llamado muchísimo la atención. Yo tengo algunas frases que he extraído de prensa internacional y nacional y creo que resumen perfectamente esa sensación que ha quedado. El Diario de Bolivia, que ha hecho un tratamiento extraordinario del tema, habla directamente de engaño mediático. ABC en España habla de asombro y consternación ante el resultado. El Progreso de Lugo, que también ha tratado estupendamente este hecho, habla de desilusión y se hace eco de todas esas sospechas que había de que parte de esas imágenes estaban previamente grabadas. Y el Clarín es durísimo, exponiendo opiniones como la directora del Museo Alemán de Arte Egipcio de Múnich, Silvia Soske, que habla directamente de sensacionalismo y habla de la certeza de que muchas de las cosas que se nos contaron estaban previamente grabadas o eran ya muy conocidas por Hawass, porque creo que hay un momento fundamental en esa retransmisión, que es cuando a las 3 y 47 minutos se detiene ese robot de la madrugada hora española, se detiene ese robot ante la puerta de Gantenbrick por ese agujero que se le ha taladrado, a golpe de taladro, nada más y nada menos, en el centro de la puerta, penetra esa pequeña cámara que no descubre más que ese vacío de 20 por 20 por 45, esa pequeñísima cámara, tras la cual hay una piedra, y acto seguido, en un programa que se supone en directo, en ese mismo instante, Zahi Hawass lanza un O maravilloso y dice, detrás de la puerta, es lógico, una segunda puerta. Es decir, que saquen una deducción de una imagen en directo tan rápidamente parece realmente sospechoso. Y la verdad es que, por lo que se están palpando en estos 6 días que han transcurrido ya, es que en la apertura de esa segunda puerta, para que ya, para la cual ya se le ha puesto plazo dentro de unos 12 meses aproximadamente, no va a haber ninguna de las 141 televisiones que se interesaron por esta retransmisión. Es decir, que creo que las consecuencias pueden ser a largo plazo muy negativas, y de hecho ya Lener en España el pasado jueves anunciaba que probablemente de esa segunda puerta ya no se iba a poder hacer un espectáculo televisivo. Creo que todo ese misterio, todas esas portadas, todos esos libros sobre Egipto, lamentablemente, y por la actitud de un determinado sector de la egiptología oficial, van a quedar seriamente dañadas. Hay muchos misterios en Egipto como para que se haya jugado literalmente con el misterio de esta puerta. En mi opinión es muy dura sobre la actitud y todo lo que se nos ha contado durante el último mes y todas esas expectativas. Incluso se había subrepticiamente divulgado una imagen de lo que sería ese posible ídolo de Keops que se podría encontrar dentro. No creo que... Es un filósofo, ¿eh? Sí. No, la verdad es que... Sí, ese momento de la retransmisión es extraordinario, ¿no? La noche es oscura y además oscura. Sí, además, Hawass, y eso lo conocemos, ¿no? No tiene predilección entre los egiptólogos que desde la ortodoxia o heterodoxia tratan el tema, ¿no? Y esta noche estuve chateando por muchos foros de internet que estaban siguiendo en directo esa retransmisión, y la verdad es que incluso antes de que se produjera la decepción, a Hawass no se le perdonara ni siquiera esos sudores tan poco televisivos que exhibió durante la retransmisión. La verdad es que probablemente hemos vivido un punto de inflexión, y la egiptología a nivel oficial, porque es la que va a marcar después el resto indiscutiblemente, y como al principio debe ser, ¿no? Pero creo que va a cambiar sustancialmente, y que si hay algo de, si efectivamente es una puerta o no, que no creo que se hayan dado pruebas importantes para demostrar que sea una puerta, bueno, pues el resto de la investigación se va a tener que hacer de otro modo. Y por último, sí me gustaría apuntar algo que creo que también es falso, ¿no? En la nota pública que se hizo por parte de los responsables de esta investigación, muy pocas horas después de la retransmisión, se aseguraba que este era, y aún se mantenía, el descubrimiento más importante realizado en Egipto desde el año 1870. Es decir, se sitúa por encima de, por ejemplo, de la tumba de Tutankamón, o de la misma primera puerta de Gantenbrick, que sería más importante que esta segunda. Sigue evidenciando la ignorancia de este sujeto, porque además un poco a colación lo que yo quería comentar. No solo calentó la noticia, calentó la patata, se podría decir, informativa, de una forma deliberada, además porque él era parte también en esa noticia, cuanto más expectación se diera, más televisiones estaban implicadas en la retransmisión y por lo tanto esos son dividendos, esos dinero contante y sonante. Sino que después de este fracaso totalmente reconocido por todos, Hawass no desiste de su empeño. Ahí está el y yo he tratado dos declaraciones y ha hecho dos frases después de, bueno, de la penetración de la puerta de Gran Timbre. Una la acabas de decir tú. Una de ellas era, cito textualmente palabras de Zahid Hawass: lo que vimos esta noche es único en el mundo de la egiptología. No se lo puede comparar con nada. Claro, que hay que echarle demasiada cara para decir esto. La verdad es que segunda frase, que me parece significativa un poco porque sigue un poco en esa línea de calentar la noticia. Dice, quizás haya algo perteneciente a Keops escondido detrás de la segunda puerta. Y dale, que te pego con lo de la tumba de Keops. Dame pan y dame mejor. Una marcha atrás y unas declaraciones, bueno, pues reflejando la sensación de todos, de decepción, de cierta tristeza, pues hubieran dejado muy buen lugar a Hawass. No creo que hubiera sido necesario que encima, de que después de enterarnos todos de que no había nada sustancial detrás de esa puerta, hayan seguido alimentando esa esperanza. Yo creo que una marcha atrás sí que se ha echado en falta. Una pequeña disculpa. Exacto. O simplemente explicar. Miren, sencillamente esperábamos encontrar algo. Muy importante. Y no lo hemos encontrado. No lo hemos encontrado. Vamos a seguir investigando, evidentemente. Sí. Pero no hemos encontrado lo que esperábamos encontrar. Bueno, pues esto en cuanto a la pirámide de Keops. Pero tenemos otras informaciones para comentar aquí con Carlos Canales, con Jesús Callejo, con Bruno Carreñosa. Por ejemplo, Carlos, este asunto de Bush II, que bueno, que ha sacado unos minutos para hablar de la Era 51, ¿no? Sí, ha sacado unos minutos y además en la forma en que se ha dado la noticia por parte de los representantes gubernamentales, la cuestión es que los han sacado enfadados. Es decir, no ha sido una cosa tranquila. Es gracioso porque algunas de las noticias americanas, como que comentaban el hecho, decían, hacían un juego de palabras del estilo de Área 51, buscador espero, como si fuera un tanteo deportivo. La verdad es que el problema es serio porque, como es bien conocido, el 18 de septiembre de 1995, el presidente Clinton, poco antes de expirar su mandato, emitió una orden por la cual quedaba sujeto a control directo de la presidencia y, por lo tanto, imposibilitaba a cualquiera que quisiera obtener documentación referente al Área 51, porque lo consideraba por encima incluso de las leyes generales del gobierno de Estados Unidos, lo cual es una pequeña barbaridad. Dada esa situación y lo extraño de la norma emitida, los que están interesados, los que consideran que el Área 51 oculta algo de importancia, han buscado otras vías de entrada, otras vías de intentar perturbar la tranquilidad del lugar. Una vez que se les ha ocurrido es que dicen que oculta en realidad en la montaña de Yucca, que es una de las montañas principales, un cementerio nuclear gigantesco que los Estados Unidos mantienen desde los años 50. Bueno, esto lo que ha hecho es de repente el inicio de una serie de demandas contra la Agencia de Protección del Entorno de los Estados Unidos para que, bueno, que el gobierno se pronuncie de qué es de verdad lo que ocultan allí. La verdad es que el planteamiento hecho al estilo americano está muy bien pensado por parte de los grupos que quieren información del área, porque lo que han ido es ir acumulando cualquier tipo de indicio, de prueba que pueda sostener su afirmación. Esto, con esto lo que buscaban es la orden de un juez federal que permitiera por lo menos el abrir ligeramente, si no totalmente, pues el por lo menos acceder a algo o a investigar qué es lo que se estaba haciendo allí durante los últimos 20 o 30 años. Recordemos que los Estados Unidos oficialmente y formalmente no reconocieron la existencia del 91 hasta mediados de los años 90, en realidad del 51, perdón, cuando en realidad el lugar era una zona cerrada al tránsito de personas y mercancías desde los años 40. El territorio es gigantesco, ya dijimos una vez que tiene aproximadamente el tamaño de la comunidad autónoma de Asturias, la principal de Asturias, y obviamente en un lugar de esa dimensión puede ocultarse cualquier cosa. ¿Hasta qué punto es interesante o es importante actualmente para las fuerzas aéreas americanas y para las en general? Digo fuerzas aéreas en primer lugar y no en general ejército porque siempre han sido las más vinculadas. Pues es difícil de saber porque Estados Unidos es muy grande y podrían utilizar cualquier otro lugar. Incluso hay todo tipo de rumorología de que cualquier co-investigación que se llevara aquí a cabo ha sido trasladada a otros lugares desde hace ya años. Pero la verdad es que en la nota emitida por parte de las fuerzas aéreas dice literalmente que la base aérea de Groom Lake y su entorno son necesarios para la puesta a punto y los test de las tecnologías y sistemas de entrenamiento de operaciones críticas para la efectividad de las fuerzas de los Estados Unidos y necesarias para garantizar su seguridad. Tales actividades y operaciones en el pasado, en el presente y en el futuro permanecerán cerradas y clasificadas sin discusión. Si la nota no es precisamente amable. Bueno, esta contundencia... Jesús quiere ir de vacaciones el año que viene y ya no va a ser posible. Se está chafando. No, pero es que la contundencia... Los norteamericanos normalmente cuando hacen una norma es verdad que son claros y duros, pero la contundencia de la respuesta de una oficina de información no es muy normal, no es muy habitual. Es verdad que están preparando una guerra, como todo el mundo sabe, pero esto no tiene nada que ver con el Área 51 en principio. Y lo que sí que es verdad es que, bueno, pues que ahora están llorando todos por las esquinas, todos que tienen, pensaban que se podría saber algo de lo que ha pasado en el Área 51, sí. Aunque la verdad es que a mí me encantaría saber qué es lo que esperaban saber, porque de todas maneras, fuera lo que fuera, lo que había allí o lo que hay allí, no lo iban a poder conocer de una manera tan sencilla por el simple hecho de que supuestamente ocultara instalaciones o cementerios de tipo nuclear. En definitiva, que el Área 51 va a seguir cerrada. Que nada, que es cerrada. No, y además yo creo que sí que en estos momentos sí puede tener una relevancia, ¿no? Ahora que Estados Unidos parece que se va a enfrentar de aquí a unos meses, habla de febrero, a un nuevo conflicto bélico, a una escala mayor que la de Afganistán, por lo menos a nivel de lo que son fuerzas aéreas implicadas en el suceso, como ocurrió en la Guerra del Golfo, se van a utilizar esos famosos aviones triangulares, esos V2, los V2, el F-117, quizá otros derivados de esa misma línea, y que como el V2 y el F-117 se han observado en los alrededores de Groom Lake, estos famosos aviones fantasma, cada vez algunos de ellos menos fantasmagóricos porque son conocidos, pero parece que parte de esta tecnología paralela de la cual conocemos estas dos pequeñas muestras se desarrolla allí, y probablemente parte de lo que se ha desarrollado y estudiado allí se va a poner en práctica en ese futuro. No, lo curioso es que, por lo tanto, que curioso es que ahora mismo supongo que también hay una involucración de esta historia. Pero es verdad que lo que más llama la atención de la noticia en toda la prensa norteamericana, además se han hecho eco de manera general, es el mal tono, es que no es habitual. Es que más cuando el gobierno quiere el máximo apoyo. A lo mejor marcado por el 11 de septiembre, ¿no? Sí, efectivamente. Sí, pero me parece muy similar al que esta misma semana ha hecho público también el gobierno de los Estados Unidos sobre lo que será su futura estrategia militar. Actuamos así y se acabó, ¿no? Exacto, ese es el resumen, lo adornan un poquito, pero el tono de este último comunicado que se ha dado a conocer está muy claro, esa expresión de que no vamos a permitir que ninguna otra potencia se acerque a nosotros en lo que se refiere a armamento y a ejército, ¿no? Y esta nota, yo creo que, bueno, pues si no está redactada por la misma persona, está redactada por la misma filosofía, ¿no? Pues de momento no podrán ustedes enviar postales desde el Área 51, por el momento, ¿eh? Sin embargo, sí que hemos soñado siempre con esa posibilidad de los viajes astrales, Jesús, y ahora parece que hay científicos que se empiezan a demostrar dónde están los mecanismos que actúan sobre esos viajes astrales. Así es. Hombre, la noticia cuando se presentó en esta semana intentaba como desmontar uno de los grandes enigmas de la parapsicología, que es decir que, bueno, que los viajes astrales no tienen nada de paranormal, sino que obedece a una pequeña explicación biológica, efectivamente, pero una cosa no quita la otra. Es decir, que tenga una explicación fisiológica y se haya comprobado en qué parte cerebral se puede producir esta sensación de desdoblamiento de viajes astrales, no implica que se desmonte pues todo el enigma que hay alrededor de los viajes astrales, como de largo y tendido ya se sabe que se ha especulado, incluso se ha demostrado. Y curioso, porque la noticia incluso ya incurría en un pequeño error terminológico que sí sería conveniente explicar, porque daban como sinónimos de doblamiento y viajes astrales, cuando sabemos perfectamente que no es. Entonces, el que se haya indagado sobre esa explicación me parece muy bien, porque, y fíjate que además ha sido un descubrimiento casual, porque es algo que no está reñido con ninguno de esos procesos parapsicológicos que se producen en la mente humana, porque la parapsicología precisamente es, estudia aquellos poderes, aquellas facultades de la mente humana que tienen unos hechos visibles, algunas veces tangibles, pero no se encuentra un poco la causa aquí. Parece que se puede encontrar la causa de esos viajes astrales, y yo más bien diría que serían desdoblamientos astrales, tal como se ha comprobado con la persona que ha sido sometido a estos experimentos. Todo parte de... bueno, pues de neurólogos de dos universidades, de los hospitales universitarios de Ginebra y Lausanne, y el responsable, el director, ha sido Olaf Blank, que ha identificado por vez primera, y así aparece en los titulares de los distintos periódicos a lo largo de esta semana, ha identificado por vez primera el mecanismo cerebral que se esconde detrás de estas experiencias aparentemente paranormales. Ya ha dicho que lo descubre de una forma casual. Él estaba haciendo unos procesos médicos, unas investigaciones a una mujer que estaba padeciendo de epilepsia durante 11 años, una mujer de 43 años, y la verdad que casi todos los tratamientos que estaba utilizando Olof Blank pues no daban su resultado. Y en una de las veces, lo que hace es que intenta estimular una parte de su cerebro, en concreto en el lóbulo occipital, una zona muy concreta que se llama el gyrus angular. Bueno, pues justo cuando está estimulando eléctricamente a través de unos electrodos esta parte del cerebro, pues la mujer, la paciente de 43 años, reacciona de una forma muy curiosa, diciendo a los médicos que ella misma se está encontrando como flotando en la cama y se está viendo a sí misma a unos 2 metros de altura. Con lo cual esto pues hace que el equipo médico, este equipo de neurólogos suizos, pues se pusieran en la alerta y empezaran a estimular con mayor interés esa parte del cerebro, este gyrus angular, como técnicamente se llama, para ver si realmente estos desdoblamientos o estos procesos que sentía la mujer pues se podían repetir y eran evaluables en un laboratorio. Y efectivamente así era. Cuando esta mujer decía que se veía a sí misma tumbada en la cama desde arriba y que se podría identificar dentro del término parapsicológico a un desdoblamiento astral, porque un viaje astral te va muchísimo más lejos de la habitación, estarías unido además a tu cuerpo físico por ese cordón de plata, pero las experiencias de esta mujer siempre tenían lugar en esa habitación y en todo caso a una distancia de esos 2 metros de altura donde ella misma se veía. Así que los médicos pues siguen haciendo este tipo de experiencias para ver un poco qué ocurre cuando la dicen que observe, por ejemplo, sus piernas mientras la someten de nuevo a una estimulación cerebral, en concreto en este gyrus angular. Y lo que dice la mujer es que cuando se está produciendo esta estimulación eléctrica, la sensación que ella tenía de las piernas es que se la estaban haciendo mucho más cortas. Y cuando le piden que doble los brazos, le parece que se volvía contra ella, como si la fueran a golpear. Este tipo de experiencias, lo que se puede sacar como conclusión, y me parece además muy reveladora, porque una vez más la ciencia, en este caso la medicina, pues corrobora lo que antes estaban diciendo algunos místicos, algunas personas que involuntariamente tenían estos desdoblamientos astrales. En definitiva, el estimular este gyrus angular del cerebro, en concreto de esta mujer de una forma reiterada, lo que estaban comprobando estos investigadores es que provocaba una extraordinaria disociación entre su cuerpo y el yo de la paciente. Fíjate que es algo importante incluso en términos psicológicos, no solo parapsicológicos. Aquí hemos encontrado un poco la causa de por qué esto se produce. Pero claro, muchos oyentes se pueden preguntar, esto se está estimulando de una forma artificial, pero cuando se produce uno de estos desdoblamientos, es de forma espontánea. ¿Por qué? Claro, y cuando se lo han preguntado a Olaf Blank, dice que lo que se puede es especular un poco por qué normalmente este 10% de pacientes que han estado a punto de morir han tenido esta sensación de desdoblamiento astral. Se identifica un poco lo que es la teoría clásica, ¿no? Que puede ser debido a una falta de oxígeno o bien a una desconexión o a la disfunción de ciertas regiones cerebrales. Pero siempre había quedado como una incógnita. Puede ser esto o no puede ser esto, pero lo que es que se producía. Bueno, ahora por fin se puede demostrar en qué parte del cerebro se produce, en este caso estimulándolo de una forma artificial y provocada, pero cuando no se estimula, pues de una forma espontánea, en esa parte del cerebro es donde se reacciona, o por lo menos se desencadena, el mecanismo de los desdoblamientos astrales, que lógicamente habría que suponer que también, a un nivel mucho más amplio, se producirían también esos viajes astrales. ¿Con esto se desmiente la parapsicología? Yo creo que se ha querido en algunos comentarios a propósito de esta información hacernos creer esta idea, ¿no? Que se han explicado los viajes astrales o los desdoblamientos astrales. Y en absoluto, lo que se ha averiguado y que es importantísimo es qué reacciones provoca en el cerebro la sensación, vamos a dejarlo ahí en sensación, de estar viviendo un desdoblamiento astral. Lo que desconocemos es el mecanismo que los provoca. Hemos podido reproducir ese mecanismo de forma artificial, pero no la causa que provoca ese viaje astral, sino que lo hemos localizado y hemos averiguado qué, bueno, pues qué tipo de alteraciones generan en el cerebro, lo cual es una investigación fascinante, y el mismo Blanke no dice que se hayan explicado, sino que han justificado que es diferente, ¿no?, los viajes astrales, y que por lo tanto a partir de ahora no solo están racionalizados, sino que lo que están es averiguando que es una experiencia real, que quienes están contando los viajes astrales o desdoblamientos astrales son experiencias reales y que tienen una localización en el cerebro. No sabemos qué mecanismos los provocan de forma natural. Si los podemos imitar con esas, entre comillas, descargas eléctricas en esa parte derecha del cerebro que parece que regula el tacto y el equilibrio y la información visual, ¿no? Que algún tipo de descompensación entre esas relaciones pueden provocar ese viaje astral, pero no sabemos cuál es, como decía el profesor, ¿no?, la causa última que provoca todo eso. La verdad es que sí, bueno, esta noticia recién te estaba acordando de Nina Kulagin, el tántaro, ¿no? Sí. Pues este señor se ha convertido en el heredero de aquellos investigadores rusos, ¿no?, que en los años 50, 60, 70, pues no paraban de suministrarnos noticias, ¿no?, sobre sus prospecciones de la mente humana. Fíjate que además procede de dos universidades donde no son muy propicias a este tipo de noticias, ¿no? Ginebra y la de Lausanne. Pero bueno, es verdad, un poco lo que decía Bruno, y lo que para mí creo que hay que recalcar de toda esta noticia, es que todas aquellas personas que a lo largo de los siglos han dicho que tenían este desdoblamiento astral, que se veían a sí mismos incluso, que podían viajar a otras latitudes, incluso desconocidas para el ser humano, bueno, pues no mentían. No mentían de forma general. Otra cosa es los criados de turno que se inventaron las historias. Pero me refiero a que de una forma sistemática esta gente estaba diciendo algo real, algo que estaba ocurriendo en su cerebro. Y si ocurría en su cerebro, para él era real. Y además se puede explicar. De como decía recién el buen profesor Germán Argumosa, cada vez sabemos más sobre lo causado. Pero ¿dónde están las causas? Aquí hemos encontrado por fin una causa. Bueno, pues las cosas de la zona cero, nuestra tertulia zona cero con noticias del máximo interés. Y por cierto, también luego te escucharemos en Tikal, Bruno, con los enigmas del mundo. Pero háblanos un poquito sobre ese presunto final del Imperio Maya. Bueno, hay una nueva hipótesis. Sigue siendo un gran misterio y un gran enigma el por qué está... Hemos hablado de Egipto, que es la gran civilización a este lado del Atlántico. Bueno, pues al otro lado del Atlántico, la gran civilización, la enigmática por excelencia entre las muchas que florecieron allí, es la maya, que tiene dos grandes caídas. La primera, la de la zona occidental, y luego la posterior de la zona de Yucatán. Esto explicaría la caída del maya clásico, de la zona de Tikal, de Calakmul, y sobre todo de la caída de una ciudad que ahora parece jugar un papel importante en ese final del Imperio Maya, y que hasta el momento en principio no lo había jugado, según las últimas investigaciones. Es una localidad guatemalteca que en tiempos hace aproximadamente 2.000 años tuvo del orden de 5.000 habitantes, pero que pese a no ser de las dimensiones de Tikal, de 70.000 habitantes, o de Calakmul, de varias decenas de miles, sí jugó un papel muy muy relevante en el final del Imperio Maya. Tanto es así que los responsables de esta investigación, varios de ellos vinculados a diversas universidades norteamericanas y también vinculados a nuestra querida Sociedad Nacional Geographic, que está en todas, bueno, pues, este hallazgo casual, que es la aparición de una serie de jeroglíficos y de grabados en mayas este pasado verano a raíz de un huracán que afecta a determinadas zonas de la selva de Guatemala. Bueno, pues esto lo que provoca es que despeja determinadas zonas de la selva y aparecen restos arqueológicos, algo que se conoce que existe en toda la zona del PT y del Yucatán, ese porcentaje altísimo de restos mayas que están todavía cubiertos por la maleza. Y tras este huracán lo que se provoca, bueno, pues es la aparición de esos grabados que nos explican que en esa zona, en la zona casi fronteriza entre México y Guatemala, la zona de Campeche, la zona de Petén, se convirtió hace unos 1.100 años aproximadamente en un auténtico, y así lo califican los investigadores, Vietnam de la antigüedad. La gente naranja también, ¿eh? El asunto, hasta ahora se creía que había dependido de los conflictos bélicos entre dos ciudades-estado, que eran Tikal, la gigantesca Tikal, que llegó a erigir pirámides de hasta 68 metros de altura, las más altas de toda América, de toda la América Central y la América Maya, y la ciudad de Calakmul. Y que ese enfrentamiento, bueno, pues provocó una serie de desgracias que afectaron y cuyas consecuencias afectaron al resto de la zona. Sin embargo, parece que no es así. Y que este territorio intermedio, esta ciudad de dos filas, cambió de manos en diferentes ocasiones entre los reinados de Calakmul y Tikal, hasta que finalmente se impuso Calakmul en toda esta enorme batalla, pero aquello, por algunas razones todavía no explicadas, provocó que ese nuevo reinado, a diferencia del de Tikal, fuera absolutamente catastrófico y que los conflictos entre las diferentes ciudades provocaran lo que es auténticamente, y así lo califican, una guerra mundial entre los diferentes estados mayas, que provocó, por causas únicamente bélicas, el fin y la caída del imperio maya. Todo ese conflicto bélico afectó a todo el comercio, a toda la agricultura, a todo el desarrollo del comercio y de la subsistencia maya, de tal forma que la caída fue casi espontánea. Y que una guerra, otra vez, una guerra, y no razones misteriosas como se habían especulado, esa huida casi repentina, no es lo que provocó esa huida repentina al fin del imperio occidental maya, sino que fue un conflicto bélico que directamente acabó con la población y con la parte de aquella población que subsistía del ordenamiento normal de la sociedad, que se rompió y se resquebrajó como consecuencia de esta guerra, que debió durar decenas y no cientos de años. Debió ser un auténtico conflicto de dimensiones inusitadas, en función de lo que conocemos en la actualidad. Qué triste es a veces la realidad, ¿verdad, Carlos? Sí, es verdad, porque una guerra, ¿no? Siempre se sospechó que podía ser la causa conflictos, siempre se había pensado que por exceso de población, más que por exceso de población en número, por exceso de población con relación a la calidad del terreno. Y de cultivar en la jungla es complicado, y bueno, mantener una población amplia lo es más. Es verdad que por algunas razones no conocidas, los mayas expandieron sí, su cultura hacia el norte bastante, pero no consiguieron asentarse firmemente en los territorios que luego fueron mexicas y donde luego nació la civilización azteca. Y por algún motivo, que también sigue siendo desconocido, no consiguieron consolidarlo hasta el extremo de generar una cultura heredera, directa de ellos mismos. Cuando obviamente los españoles llegaron a América, los mayas siguen allí, de hecho todavía están allí, pero el resto de sus ciudades ya se había perdido en la selva. Bueno, pues estos son los asuntos que propone la zona. Pero por cierto, Carlos, ¿qué es esto de la antimateria? Pero todavía seguimos a vueltas con la antimateria. Pues qué noticia más rara, la verdad es que ha salido en toda la prensa, y cuando digo que qué noticia más rara es que cuando yo estudiaba estas cosas se decía que la antimateria no se podía apreciar porque precisamente era eso, antimateria. Antimateria, claro. Empiezo casi por el principio. En 1930 el físico Paul Dirac fue el primero que demostró que matemáticamente un antiátomo cumplía las leyes de la física cuántica, por lo que técnicamente podría perfectamente existir si esa física era válida. No obstante, no se había conseguido hasta que hace unos días los científicos del Centro de Laboratorio Europeo de Física de Partículas, del CERN, que está en Ginebra, que es por una manera el rival científico del Fermilab de Estados Unidos, aseguran haber conseguido hasta 50.000 átomos de antihidrógeno. Esto es sorprendente. Es sorprendente porque la existencia de átomos de antihidrógeno serían un ejemplo de antimateria construida. Es decir, la materia como la que forma este universo, pero con partículas elementales con cargas opuestas a la de nuestra propia materia. ¿Cuál es el problema de producir antimateria? Bueno, pues que el antihidrógeno que han generado con su positrón girando alrededor del antiprotón solamente duró el tiempo que se necesita para certificar que se ha hecho. Es decir, no hay posibilidad de construir antimateria, por lo menos actualmente, de manera general, precisamente porque el contacto con nuestra materia se destruye. ¿Para qué serviría todo esto? Esa es la cuestión. Bueno, pues esto podría suponer, por de pronto, un avance gigantesco para todo nuestro conocimiento, por ejemplo, de la transmisión de datos en el futuro. Podría ser, y desde luego, del conocimiento más claro de la mecánica del universo. Porque si somos capaces de construir antimateria, la verdad es que habría que reconsiderar gran parte de la física de los últimos años. Esto es lo que ha hecho, yo creo, esta noticia, incluso hay muchos físicos que no se han creído, a pesar de que estaba certificada por el CERN, ni más ni menos. Pero es verdad, porque resulta cuando menos inusual. ¿Os acordáis cuando hablábamos de los OPAR? Claro, no, es que me acuerdo por eso. Cuando hablamos de la Ucrania, claro. Y los científicos rusos y ucranianos dijeron que lo único que podía tratarse debido a la carga negativa que aparentemente tenía el núcleo, era encontrar la antimateria, y todo el mundo decía, eso es imposible porque habría desaparecido al contacto con la materia. Bueno, la verdad es que esto le abrió un caminito. No, además, fíjate que estas noticias son las que sirven de caldo de cultivo para muchísimas novelas de ciencia ficción. Sí. Uno de los principios básicos de lo que es la física es el arma definitiva y cada partícula tiene su antipartícula. Sí. Otra cosa es que no estén demostradas todas las antipartículas que contiene cada partícula conocida, lo que sería el engranaje de la materia, ¿no? Claro, y esto ha hecho especular ya lo que son un poco a dimensiones un poco más macrocósmicas, que nuestro mundo tendría su antimundo, y por lo tanto todos los habitantes que están en este mundo, nosotros tendríamos nuestro antibruno, nuestro anticarlo, nuestra antifloría. Sí, seguro que lo da, seguro que... Estoy muy torero, ¿eh? Haciendo, por supuesto, la tertulia. Es muy diplomático, por ponerlo en singular. Bueno, pues así con este apunte de Callejo, damos paso a nuestra consulta a Zona Cero. Aquí está Macarena Yagüe. ¿Qué tal, Macarena? Buenas noches. Pues muy bien, buenas noches. Vamos con las consultas para nuestros buenos asesores. Pues vamos a comenzar con Rafa, que bueno, pues nos pregunta si sabéis algo sobre las leyendas de origen heleno y qué tienen de regalo de imaginario. Uh-huh. Bueno, pues Jesús, esas leyendas de origen heleno. Bueno, las leyendas de origen heleno son todas las leyendas del mundo grecorromano, ¿no? Y las, pues, sobre todo las que proceden de el helenismo. O sea, estamos hablando un poco de lo que es la base. ¿Preguntaba por alguna en concreto? Claro, por eso es que es la base. Sí, preguntaba por varias, especialmente por los atenienses. Dice que se les oyeron hablar de ligeros enanos de las selvas vírgenes, que eran pequeños habitantes de las cavernas de Libia, que gorjeaban como murciélagos, y también sobre los velludos y cedronios. Bueno, habla de Doto, no está hablando de leyendas. Sí, exactamente. Es otra cosa. Es que es otra historia, sí, porque ahí, cuando hablamos de la leyenda, habría que hablar. Con que le des un pequeño dato. Estás hablando de historia, los historiadores son unos pueblos que señala Heródoto en su libro de historia. Pero eso no son leyendas, habla después de pueblos que se encontraban más allá del ámbito de la Icúbene, y lo que era el mundo conocido por los griegos. No sé cuál es el primero que ha citado, los que llegan a las leyendas junto a los aramantes, todos los demás. Los pequeños habitantes de las cavernas de Libia. Sí, pero... claro, los trogloditas, como se los indica, los trogloditas de Bramante. Hay un pequeño dato para aquellos que quieran ampliar esa información, porque no estaríamos hablando, como bien dice Carlos, de leyendas, sino de historia. Pero además de una historia bastante curiosa, porque tiene que ver un poco con los enanos, que después generaron, es verdad, que determinadas leyendas, pero como raza de enanos. Hay un libro, que recomiendo vivamente su lectura, es de José Alfredo Celdrán, que se llama Dioses, Hombres y Hongos, publicado por Edad, y donde habla precisamente de toda esa parafernalia que hay, de los hongos alucinógenos, que ha servido para crear muchísima mitología que no tiene nada que ver con la mitología, con la leyenda pura y dura, sino sencillamente con razas de enanos y muchas de ellas procedentes del mundo heleno. Vamos con otra consulta. Pues desde Andorra nos ha llegado un correo de un oyente que dice que hace poco pudo acceder a algo de información acerca de un programa secreto militar de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos denominado Goblin, y que le gustaría saber pues qué hay de cierto en él. ¿Me trabajas eso, Carlos? Sí, Goblin, qué curioso. Goblin es, pero no tiene mucho que ver con la atención financiera. Goblin, que es duendecillo, es un tipo de duende. ¿Qué es duendecillo exactamente? Goblin, inglés, ¿eh? Son los duendecitos, ¿no? Sí, pues están los goblins, que es la parte maléfica de los goblins. Bueno, el proyecto Goblin es un proyecto... El anti-goblin. Es rarísimo esto. El Goblin era un proyecto militar americano de los años 40 de cazas parásitos. Sí, se pretendía que los bombarderos transcontinentales con carga nuclear, cuando tuvieran que atacar la Unión Soviética, se sospechaba que se encontrarían rodeados pues de enjambres de cazas enemigos, ¿no? Entonces, a los generales de la Fuerza Americana se les ocurrió la idea de hacer una especie de pequeños aviones a reacción portátiles, prácticamente cada una persona y poco más, que se despegaban las alas, que iban dentro de los propios aviones, para que los aviones bombarderos nucleares hicieran de nodriza de sus propios cazas de defensa. Entonces, esos cazas enanitos los llamaron Goblin, duendecillos. Es decir, lo que no me ocurre exactamente, bueno, sé que acabó mal el proyecto, obviamente, pero crearon algunos de los aviones más raros de configuración que se han construido jamás. Pero es cierto que cuando se han divulgado informaciones muy sospechosas, aquí lo hemos dicho sobre, por ejemplo, el proyecto Aurora. Sí, claro, es cierto que uno de los supuestos aviones del proyecto Aurora tenían una especie de joroba en su parte superior de la que salía una reproducción casi en miniatura de esa Aurora, que era realmente el que luego va a ser. Esto podría ser una derivación del proyecto Goblin. El proyecto Goblin, yo creo que oficialmente se suspendió en los años 50, pero desde luego llegaron a volar una especie de cazas parásitos que tenían que encargarse de limpiar al bombardero de los cazas rusos que la que aceptaran. Vamos con otra. Pues Eila de Asturias nos ha escrito porque va a viajar a Siria próximamente y le gustaría que le informaseis sobre los avistamientos ovnis. El que nos trabaja mucho Chile, Bruno. Sí, viene todos los días. Casi, casi. No, Chile es uno de esos países en los que actualmente hay muchísimos casos ovnis. Y bueno, pues informar a través de la red va a encontrar mucha información. ¿Algún punto caliente? ¿Algún punto caliente? Santiago de Chile es un punto importante, importantísimo. La misma capital. Valparaíso también, toda la zona sur, pasa que es muy difícil de acceder, ¿no? Porque es una zona ya próxima a la Antártida, ¿no? Toda la zona del sur, de las islas, exacto. Y bueno, pues prácticamente es que todo el país, la tercera, la región de la tercera también, bueno, hay tantísimas y tantísimas zonas, pero... Vamos a esa región de la tercera, Santiago de Chile, Valparaíso. Sí, son quizá, por ejemplo, en Valparaíso últimamente han salido noticias de muchos avistamientos y lo que son allí, lo que aquí hemos venido a conocer como las alertas ovnis es algo que se va haciendo cada vez más en Chile. La verdad es que es un país en que hoy por hoy, como están viviendo unas oleadas de avistamientos como las que vivíamos en los 70, fines de los 70 en España, es tan difícil decir un lugar en donde no haya avistamientos que bueno, que tendrá suerte allí donde vaya y la información es muchísima ahora sí. Vamos con otra, Macarena. Rosa nos ha escrito porque quiere que le deis vuestra opinión sobre la obra inconclusa de Tolkien. El Silmarillion. Efectivamente. ¿Qué os parece el Silmarillion? Pues bueno, que fue la primera obra que empezó a escribir y sin embargo la que no llegó a ver publicada. Pero que sin embargo, ahí está el germen después de la tetralogía, contando el Hobbit también como obra importante dentro de lo que era lo que es el Señor de los Anillos. Silmarillion se publica pues dos o tres años después de la muerte. Claro, pero sin embargo se sabe que fue la primera que empezó a esbozar, que empezó a escribir y la que estuvo escribiendo durante toda su vida. Una obra muy ambiciosa, pero que se sabe que de ahí recogió muchísimo material para el resto de las obras que sí llegó a publicar y sí dio en vida. Así que el Silmarillion sería esa mitología, la gran mitología de Tolkien, que sería el caldo de cultivo en el que luego se fue suministrando poco a poco pues toda la genealogía de los héroes y dioses de la Tierra Media y que si se hubiera seguido viviendo pues hubiera dado para muchísimo más y a lo mejor hubiera visto el Silmarillion publicado pero con otra forma, porque se tuvo que publicar de una forma muy apresurada por parte de sus hijos. Digamos que el Silmarillion y el Hobbit, claro, es casi un protocolo de intenciones, ¿no? Exactamente. Y luego ya llegaría la famosa trilogía. Bueno, pues muy bien, habéis estado a la altura como siempre, ¿eh? Habéis estado muy bien, Jesús Callejo, muchas gracias. De nada. Ya puedes cogerte aquí tu honguito y te vivir a tu casita un honguito. Me voy con mi antihongo. Para ti, Carlos, toma esta célula de antimateria. Uy, si ya no está. Pues, se ha quedado sin plan este año. Vaya, qué pena. Qué pena, qué pena. Gracias, Carlos. Me cogeré mi goblin. Muy bien. Y para ti, Carlos Canales, toma esta réplica exacta de una pirámide de Tikal. Sí. Y bueno, pues a lo que pueda con ella, porque claro. Pues sí, la verdad es que sí, es a tamaño natural, no sé si va a entrar en casa y con sus 68 metros, pero vamos a excavar porque son nada menos que 4.000 las construcciones que se han encontrado en esta ciudad. Luego, es magnífico. Luego no lo cuentas todo en sí, luego lo contamos todo, por supuesto. En esos Crónicas del Mundo, en ese capítulo correspondiente. La Rosa de los Vientos, Onda Cero Radio, llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego continuamos. Una hora por delante para disfrutar de la radio en vivo y en directo.